11:17, seguimos en la sintonía de la mañana y a esta hora ya saben que nosotros le ofrecemos la Escuela de Salud. Lo hacemos en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Pues vamos a afrontar el programa de hoy, un programa en el que, bueno, pues hay que mirar desde luego al Congreso de los Diputados, que está ahora mismo dando vía luz verde, ¿no?, a lo que va a ser la siguiente prórroga del estado de alarma en nuestro país, y hay que mirar además también, bueno, pues a la normativa y a esa publicación de hoy en el Boletín Oficial del Estado, en la que se destaca la orden que regula las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla a partir de mañana jueves. Es decir, que lo que hasta ahora era una recomendación se va a convertir en obligatorio, al menos para los mayores de 6 años, y en función de condicionamientos también. Vamos a comenzar precisamente la Escuela de Salud con esa última hora, ¿no? Si te parece, dentro de las noticias y la actualidad del coronavirus en España y en Ubrique, pues vamos a hablar precisamente de este tema, ¿no?, entre otros. Pues sí, yo creo que es un buen momento para hablar de este tema, porque gracias a Dios, pues parece ser que la desescalada ya es una realidad, ¿no? Todos vemos cómo en la televisión, en los medios de comunicación, se ven personas ya, si no con una vida normal, pero acercándose a la normalidad. Así que es un buen momento para hablar. Además, es un tema de completa actualidad porque parece ser que mañana es cuando entra en vigor el tema de las mascarillas. Hasta ahora sabemos que es obligatorio usar mascarillas en los transportes públicos y en los recintos cerrados. Era muy recomendable, es obligatorio. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, debería ser obligatorio, y ya lo han puesto, en los recintos cerrados, como son las tiendas, los comercios, los sitios públicos, por supuesto los medios de transporte, porque ahí es la aglomeración de las personas es algo normal. Normal, entre comillas, en el sentido de que uno va pasando por los diferentes sitios y va tocando, se va juntando con otras personas, y ahí cualquiera le entra a todos o habla, y entonces pues tú nunca sabes si es un portador sintomático, si es sano, si tiene síntomas leves, y la mejor forma de prevenir es con las mascarillas. Entonces me parece una medida muy acertada, en mi opinión atrasada, debía haberse aplicado bastante antes de tiempo, pero más vale tarde que nunca. En mi opinión personal, yo creo que no lo han puesto así obligatorio porque es que no había aprovisionamiento suficiente de mascarillas para todo el mundo, y no se podía prohibir algo o recomendar algo cuando no se puede satisfacer esa necesidad. Ya creo que hay suficientes mascarillas para todo el mundo y por eso han puesto obligatorio. Bueno, pues si te parece, porque como esto es algo de interés, vamos a leer, es un poquito largo, pero yo creo que merece la pena, lo que recoge el BOE, ¿no?, que se publicaba esta misma mañana. Dice, sujetos obligados en cuanto al tema de uso de mascarilla. Quedan obligados al uso de mascarilla en los espacios señalados en el artículo 3, las personas de 6 años en adelante, la obligación contenida, además también en relación a los siguientes supuestos, personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, esas quedan exentas, o personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. También en las que en el desarrollo de actividades en las que por la naturaleza propia de esta resulte incompatible el uso de la mascarilla o causa de fuerza mayor. Esas serían un poco las excepciones. Y luego, bueno, pues en ese artículo 3, los espacios en los que resulta obligatorio el uso de la mascarilla, pues en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros, ¿no? 2 metros, con eso nos quedamos también. Sí, hace ya mucho tiempo seguíamos recomendando a todas las personas, como hemos dicho anteriormente, que está en un sitio público cerrado o en un medio de transporte, uso de mascarilla. También hemos dicho que cuando uno va por el campo o sale por la mañana temprano y no hay nadie en la calle, que realmente no es el uso de mascarilla, no tiene justificación. Hombre, tiene, si es alérgico o si tiene miedo a que alguien se tuerza una esquina, se tropiece con él y le vaya, pero si uno va solo o prácticamente solo por la calle y hay pocas personas, uno va por una acera, otro va por la otra, ahí no hay contacto de las personas. Y si me cruzo con alguien y no llevamos mascarilla, Bueno, pues si tienen miedo, pues no les salude con la boca, le levanta la mano, si es conocido, que señale, buenos días, hola, ¿qué tal? Y le levanta la mano si quiere hablar, pero no hay el contacto, realmente ahí no hay contacto. El problema se plantea en las grandes ciudades, donde, claro, o la barriada donde hay muchas personas que se están cruzando unas con otras continuamente, o en las pequeñas localidades, por ejemplo Ubrique, uh-huh, en un momento del día en que por la avenida vas tú y te estás cruzando continuamente con personas, claro, pero que si tienes dudas, pues te la pones y ya está, no pasa nada, si te la pones y dices, bueno, pero entonces me la quito, me la pongo, pues mira, si ves, si tienes dudas, o si tú vas solo por la calle, por el campo, o si vas a Leveres, a la montaña a 1000 metros, estás solo y tienes dudas, pues te la pones y no pasa nada. Pero que realmente aquí la protección está cuando estamos cerca de una persona a menos de 2 metros, realmente un metro, metro y pico con lo máximo que llega a la hora, pero para seguridad 2 metros, y te paras a hablar un momento, pues te la pones y ya está, aunque sea tu padre o sea tu hermano, y te quitas del lío, y además la otra persona se siente más segura y tú también te sientes más segura. Pero que si vas solo por la calle a cierta hora del día, por cualquier calle, y te ahoga la mascarilla, hace calor en verano, ya tipo, pues ya depende de cada uno. Yo, por ejemplo, yo hoy he estado, hoy es miércoles 20 de mayo, y yo he estado en la Puente de San Francisco, y al ir para allá me he quitado mi mascarilla. Y si a salir de casa, como no hay nadie, yo salgo muy temprano, a las 7:15, 7:30, y a pasear, y no hay nadie, me la quito. Si veo que vienen varias personas, pues me la pongo en ese momento, pero son momentos puntuales. Ahora, una vez que entro ya en la avenida, que ya empieza a haber gente para arriba o abajo, pues no voy a estar poniéndomela y quitándomela, es más incómodo eso que ponérmela. Ahora, eso es porque yo ya a las 9 de la mañana he terminado el paseo prácticamente, a las 9:15, pero que si yo fuera ahora mismo a la avenida, a un momento en que hay mucha circulación, pues por supuesto no por nada, sino que hay que ponérsela, ¿no? Porque ya hay personas que están en contacto contigo. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Es sentido común. Sí, aplica un poco el sentido común y bueno, cumplir la normativa, ¿no? Las instrucciones que a partir de mañana ya son obligatorias. A partir de ahora, exacto. A partir de ahora ya digo, cuando hay una distancia menos de 2 metros, que ya es obligatorio. Claro. Y si hasta ahora era sentido común. Pero ya ahora, si ahí va por un medio que no es cerrado, que es, aunque sea el campo, si tú vas al campo, vas por una vereda, hay un montón de gente, y dice que estoy en el campo, oye usted, pero hay un montón de gente al lado tuyo, porque uno va para arriba, otro va para abajo, en fin, y entonces hay que ponérsela, es decir, aunque esté en el campo, no por nada, es por la cercanía de las personas, no es por otro motivo, claro. Es lo que dice, si no se garantiza la distancia de 2 metros, hay que ponérsela. Luego, sí que es verdad que hay que hacer también bastante distinciones, ¿no? Con el tema de las mascarillas, esto, bueno, a veces complicado, ¿no? Pero depende del estado de salud y depende del ambiente en el que uno trabaje. Por ejemplo, las personas normales, sanas, que vamos a la calle, la mascarilla higiénica. Las personas que están enfermas, quizá las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Para las personas que están en contacto con el virus, estos son los profesionales sanitarios, ¿no? Por ejemplo, o personal que trabaja en el ámbito asistencial, pues a estas tienen que quedarse con las mascarillas EPI preferiblemente, ¿no? Que son las que tienen los filtros, ¿no? Que pueden contener todas esas partículas y demás, y que ofrecen una protección contra la COVID-19. Y luego los niños, pues también las mascarillas higiénicas. Además hay que destacar que los niños a partir de 3 años deben ser higiénicas. Aquí, por cierto, sí que son recomendables, porque la obligatoriedad es a partir de los 7 años, es lo que establece la instrucción. Pero bueno, recomendable entre los 3 y 5 años que se pongan también los niños esas mascarillas higiénicas, ¿verdad? Sí. Aquí hay que distinguir lo que siempre en el programa anterior hemos recomendado, la mascarilla quirúrgica, que tiene unos filtros especiales que donde cuando la persona que la lleva puesta, hace que su saliva al hablar, al toser, al estornudar, quede una gran proporción, importante proporción, en la mascarilla y no contagia a la persona que está frente a uno. Es decir, es para proteger a la otra persona. Y dice, bueno, y si la otra persona tose y me lo hizo a mí, esta mascarilla protege menos. Hombre, algo te protege, pero fundamentalmente es para proteger hacia la otra persona. La autoridad sanitaria considera que si llevamos las mascarillas higiénicas, que son estas que son elaboradas artesanalmente, muchas de ellas, que no tienen tanta protección como las quirúrgicas, pero que es suficiente, si todo el mundo la lleva puesta cuando están cercanas y esas, pues sí, es muy válida. Y además son como de tela, se pueden lavar, muchas de ellas no llevan ni homologación oficial, sino que hay una forma de proteger, pues también es válida. Esta es la que recomienda para andar por la calle normalmente. Ahora, no se nos puede preguntar, ¿hay usted? Pero es que se ha dicho por activa y por pasiva que hay muchos portadores asintomáticos. Hay personas que van por la calle, que se creen sanas, que dicen, los sanos que utilicen las higiénicas, estas que son de tela, que son más o menos artesanales, Bueno, pero yo qué sé, si quizás no soy portador asintomático, sin síntomas, o la otra persona, ¿no sería mejor la quirúrgica? Bueno, la quirúrgica, yo digo, sirve para todo, pero se recomienda personas que no tienen síntomas, ahora que ya ha bajado mucho la contagiosidad, porque hay menos personas que ya están afectadas por el confinamiento, aunque nunca se puede bajar la guardia, siempre hay que cumplir con las normas que nos dice la autoridad sanitaria. Pues mire usted, pues si usted tiene la quirúrgica porque tiene bastante de ella o le gusta, pues la lleva. Pero que si no, las que son higiénicas, las de tela, las que son como artesanales, ¿no? Pues se pueden lavar. Las quirúrgicas no se pueden lavar. Valen 0,96 céntimos o algo menos. Y quiera que no, si así que está renovando cada 4 horas o todos los días, te tienes que poner 2 o 3 mascarillas porque las tienes que tirar. No, pues entonces es un pastón, ¿eh? Al cabo del mes, si hay 4 o 5 personas en la familia, son 100 euros o más de 100 euros que te gastas en mascarilla. Mientras que las lavables, las artesanales, pues las puedes lavar 30, 40 veces, 50, en fin, lo que indique el fabricante, y con unas condiciones de lavado que son muy fáciles, que si quieres ahora las recordamos cómo se pueden lavar, las que son higiénicas, no las quirúrgicas, y la FFP2, y son perfectamente válidas. Bueno, ¿cómo se lavan? ¿Cómo hay que, prepararla, no, para un nuevo uso? Sí. La mascarilla lavables, que nos dicen 30 lavados, 300 lavados, 20 lavados, lo que sea, pues salen bastante más económicas, por supuesto. Claro. Por ejemplo, tú te compras un paquete de 40 mascarillas y te puede costar 15 euros o 12 euros, depende de la marca o lo que sea. Y dice, bueno, ¿y qué dice Sanidad? ¿Qué dice el Ministerio de Sanidad? Métodos válidos para desinfectarla, para que pueda valer de una vez para otra. Bueno, hay 3 métodos fundamentales y todos son igual de válidos, puede utilizar cada uno el que quiera. El primer método es lavar y desinfectar las mascarillas con un detergente normal y a temperaturas de entre 60 y 90 grados, que es un ciclo normal de lavadora. Es decir, te pones la lavadora, traes tu detergente para la mascarilla y le pones entre 60 y 90 grados. Hombre, a lo mejor esa no es una mascarilla, esa es 3, 4, 5. Tienes en tu casa varias mascarillas, un paquete a lo mejor de 30 mascarillas o de 40, que te vale eso, 12, 15 euros, tiene 40 mascarillas, y las vas, cuando tienes un paquetito ya de 6, 7, 8 o 10 mascarillas, las metes todas juntas y las lavas todas, mientras tanto vas cogiendo. El segundo método, además, es un método de lavadora con detergente normal y temperatura entre 60 y 90, con un ciclo normal de lavadora. Después, el segundo método, que también puede sustituir al otro perfectamente. Y este es más sencillo quizás, que es sumergir la mascarilla en una dilución de lejía, con lejía, a 1:50. ¿Y eso cómo es? Pues en 1 litro de agua le quita un culito, es un culito, 20, y se lo añade lejía. Es decir, tú coges una botella de gaseosa de 1 litro, coge y le quitas 20 centímetros. 20 centímetros cúbicos es 2 cucharadas de sopera, o cucharada y media, o 2 cucharadas de las de café, es decir, pero en fin, de esas 2 cucharadas de lejía, sopera, y ya está, a 1 litro de agua, y ahí lo tienes tú durante media hora, y la lavas posteriormente con agua y jabón. Es decir, tú tienes el agua con lejía, es decir, un litro de lejía con 2 cucharadas un litro de agua con 2 cucharadas de lejía, y lo tienes ahí media hora, las mascarillas, y después coges, la lavas con agua y jabón y la aclaras, para quitarle todos los restos de lejía. No sé si ya quedó claro. Sí. 1 litro de agua y 2 cucharadas de lejía, y tenerlo media hora fuera. Uh-huh. Ya está, después lo lava con agua y jabón, para quitar de la lejía que pueda haber tenido, y ya está. Y este tercer método es que hay unos productos que sirven para matar los virus, que lo venden en las tiendas, y según el producto que compres, pues te ponen las indicaciones, cómo no hacerlo, pero en fin, esto ya un poquito más para personas que quieran, que con los otros 2 métodos es suficiente, con lavarlo en la lavadora o echarlo en agua con lejía. Pues eso, es suficiente. ¿Cómo lavar las mascarillas? Ese es uno de los puntos que podríamos destacar. Pero el otro punto que también, centrándonos en el tema de la mascarilla, podríamos comentar, Antonio, si te parece, es cómo se pone una mascarilla correctamente. Porque, bueno, hay por ahí rulando, yo no sé si te ha llegado, una imagen que es muy muy divertida, ¿no? De cómo se lleva la mascarilla y cómo no se debe llevar la mascarilla, que es cuando solo te cubre la parte de la boca, pero no te llega a cubrir la nariz, ¿no? Y bueno, pues sí que quizá habría que aclarar también, ¿no?, cómo se pone correctamente la mascarilla. Sí, la mascarilla, antes de ponerse la mascarilla, hay que lavarse con agua y jabón, como todos sabemos, hemos visto ya en numerosos vídeos, en televisión, en YouTube, es decir, lavando perfectamente las manos, cogemos la mascarilla, se supone que ya las manos no tienen ningún virus, si es que lo hubiera tenido, es decir, que la mano está limpia. Aquí, en este momento de ponérsela con las manos limpias, no importa tocarse por delante la mascarilla, porque la mascarilla está limpia y nuestras manos también, y no hemos estado en contacto con nadie, porque estamos en casa. Nos las ponemos de tal manera que nos cubra la nariz, la boca y la barbilla. En la nariz suele tener la mucha de la mascarilla un armazón metálico para ajustar bien la nariz y para que no se nos caiga. Y después se abrocha por detrás, ya sea con unas cintitas de tela o sea con goma, ¿no?, alrededor de la oreja. Una vez sujeta la mascarilla, pues ya no tiene más importancia. Lo importante es al quitársela. Porque si hemos estado por la calle, en un supermercado, ¿sí?, en el mercadillo, un sitio en el metro, en un autobús, fin, o una reunión de amigos, donde hay muchas personas, o por la calle donde hay muchas personas, pues si hay alguien, si hubiese alguien que tuviera el virus y hubiera estornudado, hubiera hablado, en fin, algo que hubiera posibilidad de que la mascarilla haya servido de freno al virus, se ha quedado la saliva en la mascarilla por delante, y entonces si nos vamos a quitar la mascarilla y tocamos la mascarilla por delante, nuestras manos se llenan de esos virus. Entonces, al quitar la mascarilla, tirarla, guardarla para lavarla, lo que sea, pero la mano sigue. Y entonces, si nos tocamos la boca, la nariz, pues nos estamos infectando. Entonces, ¿cómo se quita una mascarilla? La mascarilla se quita por detrás, quitando los nuditos de la cinta por detrás, o la gomilla que está en la oreja, cogiéndola de las comillas y sacándola por delante, sin tocar la parte delantera, para no contaminar nuestras manos. Porque de nada sirve poner todo esto si después no vamos a contaminar las manos quitando la mascarilla. Es decir, siempre quitando la cinta por detrás y quitando la cinta de la oreja y tirándola a la basura, cogiendo siempre por la gomita. Si la vamos a lavar, porque es una lavable, cuando llegamos a casa, cogemos por la cintita y lo echamos en el recipiente con lejía, con agua y lejía, y la tenemos y media hora y después la lavamos. Ese es el sistema para quitarla. Lo importante es quitársela por detrás. Por eso los niños, hay que enseñarles muy bien, los niños son muy listos y ellos aprenden rápido. En cuanto se tiramos dos o tres veces, pues aprenden. Y nosotros igual coger el hábito de quitárnosla por detrás y tirarla o guardarla para lavarla cuando lleguemos a casa, ¿no? Guardarla en un recipiente con lejía, 30 minutos y ahora. Y lavarla después. Uh-huh. Pues eso en cuanto al tema de las mascarillas, que era con el que nosotros queríamos abrir en la jornada de hoy, pues precisamente en torno a esa noticia que conocíamos en la tarde de ayer, la obligatoriedad del uso de la mascarilla a partir de mañana jueves en espacios públicos, si no se puede garantizar esa distancia. Los menores de 6 años quedan excluidos de esa orden del Ministerio de Sanidad, pero a partir de mañana jueves, todos con mascarilla. Una cosa, Rocío, si quería comentar, que comentaste hace que la orden ministerial decía que hay algunas excepciones al uso de la mascarilla. Personas que por motivo de ansiedad, sí, motivo de salud de cualquier tipo, porque padezca alguna afección respiratoria que no le recomiende usar mascarilla, cualquiera de las circunstancias, en mi opinión, yo creo que sería conveniente que si va al médico que le pida un papelito diciendo esta persona no debe utilizar mascarilla, ¿sí?, por prescripción médica, no tiene que poner diagnóstico ni mucho menos, eso es confidencial, pero sí algo que justifique esta situación, porque puede venir la autoridad y decirle a usted, ¿por qué no lleva mascarilla como dispone la ley, la circunstancia que indica la ley? Y si usted, yo es que llevo, y, igual que cuando uno viaja entre provincias, ¿no?, tiene que llevar, porque si para la guardia si viene en coche un justificante, porque usted se está desplazando a un sitio que no está permitido. Pues aquí yo supongo que sería conveniente llevar algún tipo de justificante que diga que está exento de usar mascarilla en cierto momento. Y estas personas que no llevan mascarillas en estos sitios, procurar mantener ellas la distancia de seguridad hace posible, porque si no la van a mirar de mala manera, y ya mira, todo el mundo aquí lleva mascarilla y este carota pues no se la pone, ¿no?, poniendo en peligro a los demás. Así que también cuando alguien no lleve mascarilla no debemos pensar más de ella. A lo mejor es que no debe llevarla por su situación especial de que no debe llevarla. Así que hay que pensar bien y no pensar más ni criticar porque alguien no la lleve. Pensamos que todos tengan el espíritu cívico de que cuando hay personas juntas que hay posibilidad de transmisión, hay que llevarla. Diferente, ya digo, cuando uno esté solo en el campo, en una calle a una cierta hora que no da pena de nadie, pues si no te topas con casi nadie, vamos que uno va para otro, de vez en cuando alguien aislado es diferente, ¿no? Es importante, en mi opinión, eso, y es un justificante cuando a quien no la llegue y haya personas de alrededor que no mantenga distancia de seguridad. Bueno, pues se queda también, ¿no?, esa cuestión en torno al uso de la mascarilla y las excepciones que se plantean y que se recogen también en esa disposición publicada en el día de hoy del BOI. Si alguien tiene más interés en ampliar la información, pues puede dirigirse directamente hasta el Boletín Oficial del Estado y allí podrán ver, bueno, pues precisamente esa disposición. Más cuestiones en torno, pues precisamente sobre las mascarillas. Dice un oyente, si te parece, Antonio, te planteo, ¿no?, la consulta. Un oyente dice: en la farmacia me han dicho que con lejía no se puede lavar las mascarillas. No, dice que nos podemos intoxicar, además de estropear el filtro. Es lo que destaca un oyente en torno a este asunto. Yo imagino que esa recomendación de lavar la con lejía sería para un tipo de mascarilla concreto, ¿no? Bueno, sí, las mascarillas lavables. Hay mascarillas, las mascarillas, las indicaciones, hay mascarillas que son lavables. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ubrique, sí, se partió una mascarilla y ya dijo la señora alcaldesa que ahí me parece que admitía hasta 300 lavados o algo así, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero hay mascarillas que son lavables. Entonces, para lavarla hay que seguir las indicaciones de sanidad o las indicaciones del fabricante. Hay otras mascarillas, no indicadas, que las quirúrgicas, por ejemplo, no son lavables. Y después, respecto a la obra de lejía, hemos dicho que una vez que se abre con lejía, el Ministerio de Sanidad dice que después de eso se lave con jabón para quitar los restos de lejía. No sé, pero serán lavables, las higiénicas, que son como de tela y que además lo indican en el prospecto, la indicación, o cuando uno las compra tiene que preguntar. Si va a la farmacia o va a una tienda, tiene que preguntar y ver la etiqueta o algo, si son lavables o no y cuánto el lavado admite. Pero después de poner la lejía, además, eso de la lejía lo pone el Ministerio, no lo invento yo, ¿eh? Yo estoy leyendo lo que dice el Ministerio. Es decir, que el farmacéutico tiene razón, totalmente, para que ya las mascarillas que no son lavables, por supuesto, no se pueden lavar. Claro, las mascarillas quirúrgicas, que son las que estableció el Ministro de Sanidad, que tienen un precio máximo de venta al público de 96 céntimos, esas no son lavables. No son lavables, quien se lo ponga, se recomienda un máximo de 4 horas. Supongamos una persona que está en una fábrica, que está 8 horas o en una tienda y que tiene que estar todo el día con la mascarilla puesta, pues la tiene que renovar, a las 4 horas tiene que tirarla. Y dice, hombre, es que me cuesta un huevo, o sea, los 96 céntimos, sí, pero que eso es así, que más de 4 horas no se debe tener. Y en el caso de que por cualquier circunstancia esté muy húmeda, tampoco. Pero en fin, eso es las indicaciones cuando se compra, las instrucciones, las indicaciones se le indican que cuando la mascarilla quirúrgica, por ejemplo, o cuestión que está muy húmeda por dentro, porque uno tose mucho, porque por la circunstancia que sea, hace mucho calor y está muy húmeda, esto está asqueroso, eso hay que cambiarla. Si es lavable, hay que lavarla, coger otra, y si es que no hay que tirarla y ponerse otra, aunque cueste. Dice que este es mi mujer, mi niño y yo no gastamos todos los días 8 euros en la quirúrgica, porque dice la higiénica, que es perfectamente recomendable por sanidad. Claro. Bueno, repasamos los datos de contagiados a nivel nacional, porque bueno, pues son cifras que siempre también en la Escuela de Salud nos gusta repasar, ¿no? Sí. Hemos comentado al principio que según la autoridad sanitaria vamos bastante bien. Quizá nos dice, bueno, es que en otros países va mejor. Bueno, puede ver que sí, pero nosotros estamos hablando de lo nuestro y que aquí se va bien porque, por ejemplo, en las noticias que facilitaban ayer por la tarde, ya varios días descendiendo de centenares de defunciones, de fallecidos, hombre, que es muchísimo, ¿no? Pero por lo menos no se ha estancado ni ha remontado, aunque por eso las últimas 24 horas ha subido un poco, pero también depende un poco de cómo comunican las diferentes comunidades autónomas algunos atrasos en la comunicación de los datos. Ha habido en el último recuento que se ha hecho, ha habido un total de fallecidos 83 en las últimas 24 horas. Es decir, que parece ser que está clara la tendencia grande a la baja. El lunes, antes de ayer, hubo 59. Yo digo que este repunte parece ser debido a los efectos de la comunicación. Eso es importante. Pero todavía tenemos que recordar que estamos en 83 defunciones. Mientras que el 11 de marzo hubo 52 fallecidos. Es decir, que estamos casi a la misma altura de que cuando comenzó la alarma. Es decir, que no se puede bajar la guardia, ¿eh? No se puede bajar la guardia. Hay que procurar ir haciendo una vida normal, poco a poco, pero siempre con la distancia de seguridad, con la mascarilla, con el lavado de manos y evitando las aglomeraciones, siguiendo siempre las instrucciones que en cada momento de la autoridad sanitaria, que ya hemos dicho que son variables dependiendo de las circunstancias. Muchas veces hay que ver que cada momento no están diciendo una cosa. Por supuesto que hay una confusión enorme y un montón de datos porque se contradicen o no se aclaran, pero una cosa está clara, que todo esto es variable, independientemente del anterior, todo esto es variable porque las circunstancias van variando en cada momento. Claro, que nunca se usase tampoco. Claro, de hecho en España estamos teniendo la desescalada más garantista, han definido algunos medios incluso de comunicación de la Unión Europea, ¿no? Con respecto a, si miramos el resto de países europeos, cómo están procediendo ellos a su vuelta a esa transición a la normalidad, ¿no? Que también es como se ha denominado la desescalada. Y en España, bueno, pues somos un poco los más precavidos a la hora de ir adoptando esas medidas de adaptación a la nueva normalidad, ¿no? De esa desescalada que se ha denominado. Y bueno, pues todo yo imagino que también viene pues para salvaguardar todo lo que hemos conseguido, ¿no? Y que no aumente o que haya un nuevo pico de contagios. Sí, yo creo que la intención, por supuesto, del Ministerio y de las comunidades autónomas es el bienestar y la mejor atención a todos los españoles. Mi opinión, lo que ocurre es que no saben expresarse bien en muchas ocasiones, porque lo mismo da marcha adelante, marcha atrás, cuando es muy fácil decir las cosas claritas, cortas y sencillas, no que se tiran dos horas hablando en televisión, en la radio, cualquier cosa, y todo el mundo está desviado. Es decir, con mensajes cortitos y muy claros es suficiente, y decir, dice, mire usted, y esto a lo mejor mañana cambia algo, porque cambia las circunstancias, ya se lo diremos, pero no que nos lían para adelante, para atrás, que si lleva mascarilla, que si la higiénica, que si la esterilita, que si obligatorio, que si no obligatorio, cuando dice, mire usted, son a 2 metros de distancia, los sitios cerrados y el sentido común. Es decir, que si usted va solo por el campo o va solo por una calle, no hay nadie porque está en un pueblo, lo que sea, no hace falta. Pero cuando usted se contacta con otras personas, debe ponérsela. Es decir, para evitar que usted contagie o le contagie, si es que alguno de ustedes estuviera contagiado, por lo menos no está, pero por precaución, ya está. Y lavarse frecuentemente las manos, porque usted puede tocar. Hombre, si usted va por la calle, ¿para qué iba a ir con guantes? Si usted quiere llevar guantes, lo puede llevar. Porque en fin, nadie se lo va a prohibir, ni mucho menos. Pero qué absurdo, si tú vas dando un paseo, que no va a estar en ninguna tienda, que va a ir al campo, ¿para qué lleva guantes? Y cuando llegue el calor dentro de un mes, se lo va a quitar porque si no se va a coger las manos. Y además usted no va a tocar nada. Es decir, si usted, ahora si usted piensa tocar una barandilla de un comercio, de un centro público donde varias personas pueden tocar las manos, pues sí, póngase guante y después lo tira. Pero no se meta el guante en el bolsillo, porque después el guante va a contaminar el bolsillo, entonces va a meter la mano en el bolsillo a coger el gel hidroalcohólico y el bolsillo ya está lleno de microbios. Usted se ha metido la mano en el bolsillo o usted no se quitó adecuadamente los guantes. Sí, los guantes para cuando uno va a tocar algo, posiblemente va a tocar algo donde otras personas han puesto las manos o han tosido y las gotitas han caído ahí, pero si no, para ir a pasear o para ir a un sitio donde no va a tocar nada, no hace falta guantes, que están incómodos además. Claro. Bueno, pues son los asuntos, las cuestiones dentro de la actualidad que nos deja y nos trae la situación en la que estamos, el coronavirus, que nosotros queríamos repasar hoy en la Escuela de Salud. Pero hay también que abordar otros temas y en el día de hoy querías hablar de cuestiones como, por ejemplo, los trastornos en la menstruación o la historia, en la parte de la historia de la medicina, sobre los rayos X. Son las 12:47. Y bueno, disponemos de unos 10 minutillos para plantear estas temáticas. ¿Por dónde comenzamos, Antonio? Sí, pues vamos a empezar por la tercera de la regla. Como bien dice Rocío, no todo es coronavirus, gracias a Dios, ya estamos pasando a otra etapa y hay que recordar algunos factores, algunas cosas que nos hacen la vida más saludable o por lo menos que podamos disfrutar de la vida. Y parece una tontería, pero por ejemplo, las alteraciones de la regla, la alteración de la menstruación es una cosa que muchas veces altera la calidad de la vida en algunas personas. Todos recordemos, hemos dicho en otras ocasiones, que la regla es un mecanismo por el cual la mujer expulsa una parte de la piel que hay dentro de la matriz, junto con sangre. Hay unos vasos sanguíneos que se rompen todos los meses, la mujer que está en edad reproductiva, para que al romperse estos vasos sanguíneos, la piel que recubre por dentro la matriz o útero, pues se renueve. Esos vasos sanguíneos que están debajo de la piel se rompen, sale sangre, entonces despegan la piel que hay dentro de la matriz y esa piel sale junto con la sangre, la regla. ¿Y por qué sale esa piel finita, parecida a la que tenemos en el interior de la boca, que es casi transparente, muy fina? Pues porque en esa piel el óvulo fecundado, si ha tenido relaciones sexuales, el óvulo fecundado se pega ahí y ahí se va a formar la placenta y de ahí el feto se va a nutrir. Pues bien, a los 28 días esa piel se ha hecho vieja, que ya no sirve para que el óvulo se pegue. Entonces hay que expulsarla y renovarla, como igual que las plantas renuevan las hojas todos los años. Pues la mujer tiene que renovar esa piel. Y se rompe por acción de las hormonas, se rompen esa piel, los vasos sanguíneos, perdón, rompen la piel, porque esa bomba, y se expulsa. Pero entonces es necesario tener la regla para que una mujer pueda tener hijos, pueda quedarse embarazada. ¿Qué ocurre? Que a veces este proceso, que es natural, que es normal, se traduce con molestias. En algunas personas, en algunas mujeres, se produce lo que se llama dismenorrea. La dismenorrea es un trastorno de la regla que se manifiesta en algunas mujeres que están ya en edad reproductiva, que tienen la regla, por unos dolores como retorceduras, ¿no? Se llaman dolores cólicos, ¿no? Se aprieta, se afloja en la parte baja del vientre y que se puede hasta extender por la parte alta de los muslos o en la zona de la espalda de los riñones, en la época de cercana a la regla. Entonces, hay mujeres que lo pasan muy mal cuando le llega la hora de la regla. Pero estos trastornos, que no son graves, pero por acción hormonal, pues se produce esta molestia a la hora de expulsar la sangre de la regla. En ella, el café, la ansiedad, la falta de sueño, hace que estos factores intensifiquen las molestias. Y además, estos dolores en el bajo vientre, cuando llega la época de la regla, a veces en algunas mujeres se acompaña de náusea, fatiga, vómito, cansancio, y a veces con diarrea y hasta con dolor de cabeza. Y es tan frecuente, es tan molestia, que la mitad de las mujeres lo padecen. Es decir, que hay una mitad de mujeres que no tienen molestia, pero hay otra mitad que sí los tienen, en mayor o menor intensidad. Y una de cada 10 mujeres en edad reproductiva, es decir, en mujeres que tienen la regla, una de cada 10, se ha visto que pierden aproximadamente cada mes una media de 2 días de trabajo o de estudio a causa de este trastorno de la dismenorrea. Es decir, 2 días al mes que hacen estudio en trabajo, por las molestias que tienen, pierden todos los meses. Así que no es grave, pero es un trastorno bastante, bastante grave. Uh-huh. No sé si te interesa alguna más cosa más de este tema. Sí, podemos, si te parece, profundizar en próximos espacios porque, bueno, pues se nos agota el tiempo previsto en la Escuela de Salud en la jornada de hoy y prácticamente el tiempo también previsto en la mañana. Ya saben que los miércoles hemos ido introduciendo además también la actualidad deportiva con nuestro compañero Jesús Domínguez y por ello terminamos un poquito antes la mañana de los miércoles para ceder ese espacio a la actualidad deportiva que también poco a poco, bueno, pues se va reactivando, se va recuperando, ¿no?, en nuestra localidad y pide paso ya nuestro compañero de Jesús Domínguez, con quien enseguida nos vamos a quedar. Antonio, nosotros que sí que, bueno, destacar ese aspecto que queríamos abordar hoy en la Escuela de Salud, que era la actualidad sobre el coronavirus y el tema de las mascarillas obligatorias ya a partir de mañana jueves y también, bueno, pues recordar toda esa información que hemos ido ofreciendo en este espacio. Si te parece, regresamos la próxima semana y abordamos todas estas cuestiones pendientes y el resto de la actualidad que nos traiga el coronavirus, que seguro que habrá alguna de la que hablar, ¿verdad? Perfectamente, vamos a volver también la próxima semana de himen perforado, de síndrome premenstrual y daremos un toque chico a la historia de medicina que una vez me recomendaste y que es muy interesante y hablaremos de los rayos X, ¿no? Sí. La pantalla o la radiografía y todas estas cosas la veremos la próxima semana. Y de la importancia de los rayos X en el diagnóstico que también, por supuesto, lo comentaremos en un próximo encuentro, como siempre con el doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos ha atendido hoy en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo a todos. Hasta el próximo día. Y nosotros, 12 y 52 minutos, pues como decíamos, tenemos que despedir la mañana, dando paso ya a esa actualidad deportiva que nos trae nuestro compañero Jesús Domínguez en ese formato reducido de tiempo de deportes y en horario matinal. Desear